me parece poco afortunado, ¿no? Y lo que sí yo le quiero decir a esta gente, que la época del Mensú terminó. Que si antes contrataban gendarmería para echar la mierda a la gente, ahora van a tener que matar a la gente para echarlo. Estos discursos grandilocuentes, absurdos, hay que decir a Hassi que la época de la dictadura terminó. Que acá tienen que preocuparse también todos por todos. Así como los trabajadores tienen que entender la situación de la cooperativa tiene que entender en primer lugar la situación de riesgo que lo coloca esta forma de cosecha a los colonos. Esto suena a mucha traición también de parte de los propios contratistas, ¿viste? Pero bueno, cada uno se hace cargo en la historia de lo que hace. Si hay un camión o un contratista que no está pagando el precio que establece la ley, iremos al Ministerio de Trabajo a denunciar. Si todos entendemos que la situación es difícil, pero no puede salvarse alguien sobre el hambre del otro. Si tienen trabajadores negros, bueno, iremos a denunciar nosotros. Y si no hace caso la provincia, iremos al corte de ruta para llamar a los inspectores, para que vengan a ver si se cumple el precio del jornal diario. La verdad es vergonzoso, vergonzoso, porque este sistema le va a perjudicar mucho más al productor. Cuando haya trabajadores negros que se accidenten en las chacras de los colonos, yo creo que quién se va a hacer cargo. Este no es un escenario feliz para nadie, pero tampoco un escenario donde un sector, porque tiene más palabra, porque tiene más poder económico, o porque tiene acuerdo con la policía y la gendarmería, va a venir a amenazar con eso. No, señor, eso se terminó, eso ya pasó. Eso fue en la dictadura, cuando llamaban escondido a los milicos para que se lleven a los dirigentes sindicales. Esa época pasó, Hassi, esa época hay que olvidarla. El autoritarismo tuyo, o lo cambia, o la sociedad te va a castigar. Es así.